Hola, Alina. Hola Elsa, ¿cómo estás? Alina Sánchez golpeó la puerta, ingresó y ahora vamos a tener una linda charla. Porque Alina vivió acá hasta los 20 años. ¿Habías vivido en Buenos Aires? ¿Vos naciste en Buenos Aires? No, nací en San Martín de los Andes, provincia de Cierto. Neuquén. Claro, en San Martín de los Andes. ¿Y viniste acá a las sierras? ¿A qué edad? A los 12. Y Es. estuviste hasta los 20. ¿Y te fuiste a dónde? Y de ahí me fui a los 20 a Cuba. ¿Y por qué te fuiste a Cuba? Bueno, me fui a estudiar medicina. Yo estudiaba antropología en Córdoba y me ofrecieron una beca y me fui a estudiar medicina a Cuba. ¿Quién te ofreció la beca? Bueno, yo estaba medio metida en educación popular y la gente de educación popular en Córdoba estaba vinculada al proyecto Barrio Adentro de Cuba a Venezuela. Entonces, bueno, ahí me ofrecieron la beca. Y allá te fuiste de cabeza. De cabeza. Y esto de estar becada, porque no solamente de Argentina, de un montón de países de Latinoamérica van becados a Cuba. Latinoamérica, África y Asia. O sea que has convivido con, más allá de hermanos latinoamericanos, africanos y Asiáticos. asiáticos. ¿De qué lugar? Pakistán, Siria, sobre todo Pakistán y Siria. Había gente de Mongolia. ¿Y cómo se arreglaban con el idioma? Bueno, la gente que venía de países que no tenían la lengua oficial en el español, iban 8 meses, hacen curso de español. Y después, bueno, con la práctica, las clases, la convivencia, fueron aprendiendo, pero en general no había muchos problemas, ¿no? Con el idioma no tenían problema. O sea que un país que sabemos que está aislado, aislado, aislado, ofrece a cuánta cantidad de estudiantes. Yo creo que son 15.000 estudiantes los que han sido becados. Ahora está terminando el periodo de las becas, ¿no? Bueno, no está tan aislado. Esto te dice que no está tan aislado. Hay muchos puentes. Lo que pasa es que el no aislamiento de Cuba viene por la amistad de los pueblos, no por vías tan oficiales, quizás. Claro que eso quizás es también lo más interesante, los puentes. ¿En qué carreras? Bueno, mayoritariamente medicina. Hay mucha gente estudiando educación física, mucha. Hay gente que estudia ingenierías, varias, sociología, psicología. No son tantos como medicina, te repito. Y hay una escuela que es la Universidad de Los Baños, que es de cine. Pero bueno, es un poco diferente el proyecto de esa escuela al resto que de las otras que te nombré. Ahí también hay varios europeos. Es un proyecto diferente. Concretamente medicina. ¿Saliste con alguna especialidad? No, en realidad Cuba hasta algún momento, hasta hace, te digo, 5 años atrás, le daba la posibilidad a los estudiantes becados de otros países hacer una especialidad. Tenías que hacer 2 años de servicio, como en muchos otros países, a veces son más en otros países. Pero hace 5 años atrás solo tenías la posibilidad de hacer MGI, que es Medicina General Integral, por cuestiones también de saturación de parte del país, porque ya eran muchos estudiantes, ¿no? ¿Qué eran esos 2 años de servicio? ¿En qué consistía? El MGI es igual si sos extranjera, extranjero o si sos de Cuba, ¿no? Consiste en trabajar en, bueno, el sistema cubano se basa mucho en la promoción y prevención de salud, ¿no? En la atención primaria de salud. Entonces son consultorios, muchos en áreas rurales, pero también en las ciudades, por cada 2, 3 cuadras tenés un consultorio médico familiar. Y entonces ahí los que trabajan son los médicos generales integrales, que es básicamente sería, quizás acá lo conocemos más como médico de familia. Ese es el trabajo y te especializás en medicina general integral, que por lo que sé en Argentina hace poquitos años que también está. Que se ha incursionado en eso, en Sí, ese que se está tipo de. queriendo. Bueno, Cuba ha inspirado a muchos estados también a llevar esta propuesta, no solamente Venezuela. Por ejemplo, ahora hay un proyecto en Brasil que se llama Más Médicos, que hay, no sé si 6.000 médicos cubanos, no me acuerdo bien el número, pero porque se han dado cuenta que mismo para la rentabilidad del sistema sanitario hace falta ir a implementar la atención primaria de salud, ¿no? Depende cómo conciba cada gobierno la medicina, generalmente es una cuestión más mercantil, entonces no se hace mucho énfasis en la prevención. Exactamente. Porque es parte del sistema que estemos enfermos para poder mantener la industria. Exacto. Para aquellos que quieran escuchar nuestros programas, deben escribir en Google o el buscador que habitualmente utilicen la palabra IBOOX. En este sitio ponen La Puerta de la Minga, donde ahí encontrarán los programas cargados. En Cuba, digamos que la medicina se enfoca muy diferente, ¿no? ¿Cuál sería el enfoque, así, muy sintéticamente? No, o sea, el Estado es el que se hace cargo de la respuesta sanitaria para su población, igual que la educación, la seguridad y muchas otras cosas. Nada, no existe la medicina privada, ¿no? Hay que empezar por ahí. Pero es una garantía de parte del Estado para la sociedad, no existe el negocio dentro de la medicina. Es un estado de bienestar que tiene que facilitar esa respuesta para la población. O sea, lo que se pretende es que no haya precisamente personas enfermas, ¿no? Y se hace mucho hincapié en ese eslabón de la medicina. ¿Cuál es la enfermedad, la primera causa de muerte? En Cuba, bueno, los problemas cardiológicos, hay mucho cáncer también. Bueno, ahora hay muchas investigaciones, ¿no? Con respecto a eso. Están sacando una vacuna para el cáncer de próstata. Bueno, digamos que la investigación en salud cubana también es otra parte del fuerte de la medicina cubana, no solamente la prevención, pero bueno, más básicamente son esos los problemas. ¿Cuál sería la raíz? ¿La alimentación? ¿Las cuestiones ambientales? Según el enfoque cubano, sobre todo es la alimentación. Nosotros le decimos estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida es la práctica cotidiana de la sociedad generalizado, ¿no? Que se expresa mayoritariamente en la población. Ahí, claro, es una población muy fumadora, que no tiene una dieta muy balanceada, porque, bueno, un país bloqueado, que, digamos, no hay mucha diversidad en la dieta de las personas ahí. No es que el cubano y la cubana luchan por la comida de cada día. No tienen la comida en la alacena como a veces tenemos acá para la semana que viene. Ahí es la luchita, como dicen ellos, la luchita de cada día, es conseguir los alimentos para ese día. Entonces, bueno, en ese marco uno no puede, a veces uno como médica quiere dar una dieta para una enfermedad o algo, uno tiene que adaptarse a lo que hay, ¿no? Y también hay mucho alcoholismo, una sociedad que tiene mucho tabaquismo y alcoholismo. Pero que eso viene ancestralmente. Bueno, son una de las... Viene hace tiempo y es una de las cosas que quizás se debería hacer más hincapié, ¿no?, de parte de la salud. Es uno de los aspectos en los que, digamos, muchas políticas de Estado tienen que converger, además de las del Ministerio de Salud. Para evitar el alcoholismo y el tabaquismo. No es una cuestión, digamos, no se puede fraccionar la parte de, por ejemplo, ¿no?, del tabaquismo o el alcoholismo. No es un problema de salud, o sea, es un problema mucho más allá de eso. Es cuando vas a la bodega y tenés algunas cosas para comprar y es muy fácil comprar alcohol y cigarros, por ejemplo, o tabacos, que nosotros le decimos habano. Porque entonces salen está más que, económicos, porque no porque salen muy caros, es una cuestión digamos. muy incorporada, es una cuestión muy cultural, entonces como que se la está queriendo abordar de una cuestión más multidisciplinaria, no solamente desde la parte sanitaria, ¿no? Desde la escuela, desde muchos lugares. ¿Cómo es esto de la luchita que vos decís? ¿Qué pasa con...? Supongo que estará la mujer ahí tratando de... ¿Llevar la comida o está repartida la cosa? Las tareas. Digamos que en Cuba no podría decir que se hizo mucho hincapié desde el principio, ¿no? Desde el triunfo de la revolución, pero quizás sí puedo asegurar que hace un par de años que se está queriendo llevar este planteo de género a la sociedad, lo cual es difícil porque es una sociedad tiene mucho vestigio de racismo y es una sociedad machista como muchas, como la mayoría de las sociedades de este planeta. Inclusive la tasa de egresos universitarios son más mujeres que hombres. O sea, hay en algunos aspectos, en algunas áreas, hay un cambio cualitativo muy grande. Las mujeres casi todas trabajan, deciden cuántos hijos tener, tienen su vida pública. Pero, digamos, hay mandatos sociales que son muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión de la maternidad o la mujer adentro de la casa, de cuál es el rol que le toca. Son cuestiones culturales, hay muchos tabúes en la sociedad que se ha querido pervertir desde afuera de muchas maneras. El turismo sexual en Cuba por parte de... que también son formas de penetrar y desestructurar la revolución cubana, ¿no? Que vienen de afuera, no vienen del cubano a la cubana. Y eso también ha permeado en la sociedad y hace que sea difícil estos cambios así en la cuestión de género. Todavía persiste en una cultura patriarcal que, bueno, que si tiene su responsabilidad con la revolución, tiene que ir cambiando cada vez más. Le he preguntado a mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir y corriendo pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, a cualquier si es preciso para vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso para vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier ¿cómo era tu vida cotidiana, un día cualquiera de estudiante? Un día cualquiera, bueno, en la beca le decimos a la... Nosotros vivimos en la universidad, hay cuartos de muchas personas, separan a los cubanos de los extranjeros, pero bueno, los extranjeros suelen mezclarnos, ¿no?, nacionalidades. Y bueno, ir al hospital, el trabajo ahí es muy lindo, ¿no?, cuando sos estudiante de medicina, porque tenés todo el contacto y el acceso al paciente. Quizás aquí, bueno, conozco a alguna gente que estudia medicina y hay como mucho más protocolo, mucha cuestión legal en el medio. Allí no, allí es una cuestión muy humana, sí, las personas se abren mucho, ¿no? Se interesan mucho, que no saben que sos extranjero, como el cubano en sí es. Ellos siempre dicen, solo cambio mi bandera cubana por una bandera de la patria unida, ¿no? De la patria grande, que es la bandera latinoamericana. Entonces tiene mucho incorporado esto del internacionalismo. Bueno, hay miles de ejemplos de decir por qué Cuba es un país 100% internacionalista. Entonces eso te hace el día muy agradable. No quiere decir que en todo momento te estén recalcando que no sos cubano. Eso también pasa porque los países bloqueados o digamos que se lo ha marginalizado tanto en la esfera de la globalización, también tienen esa cuestión chauvinista de reivindicarse y que en Cuba se inventa todo y en Cuba sale todo. Y eso no solamente lo ves en Cuba, lo ves en muchos espacios, o mismo dentro de grupos sociales ves que ese chauvinismo viene de la exclusión, ¿no? Eso también pasa, de que te das cuenta constantemente de que no sos cubano. El cubano es súper orgulloso y además, a diferencia de muchos países latinoamericanos, es muy seguro. Entonces tenés que plantarte para decir lo que pensás, porque si no te pasan por arriba como un tren. Bueno, tendría seguramente dentro de este internacionalismo alguna cuestión beneficiosa por ser argentina, porque Cuba como con Argentina también tiene. Sí, sobre todo, bueno, en Cuba yo creo que una de las cosas que hay que tener muy en cuenta y que le daría el consejo a cualquiera que fuera para allá es la cuestión generacional. En Cuba, para entender Cuba, tenés que ir a la cuestión generacional porque no es lo mismo la gente que mamó, que vivió el triunfo de la revolución o inclusive el periodo anterior, ¿no?, de Batista, a la gente más joven. Entonces quizás hay mucho más, hay un romance muy grande de parte de las abuelitas y los abuelitos allá con los argentinos, pero por el Che, ¿no? Sobre claro. Todo es por el Che y por otras cositas más. La gente de hoy también, pero no es una cuestión de la vida, ¿sí?, de cómo ellos construyeron socialismo, sino como una cuestión más romántica, de que bueno, que viene de atrás, más, no tan profunda como las personas mayores. Es que ellos construyeron esa sociedad. Yo creo que en algunos aspectos el pueblo cubano en sí, algún territorio perdió en cuanto a cómo construir su sociedad. Antes era mucho más fuerte. Se pasó de una dictadura a un gobierno democrático y revolucionario. Y eso se tuvo que construir y no fue un partido con personas ejemplares en el mundo que sí las tuvo ese partido, sino que fue el pueblo cubano, o sea, no, fue la sociedad entera, la que se embarraba en el arroz para llevar a las escuelas y para empezar a volver a esos espacios que están abandonados en su sociedad, a empezar a construir escuelas, a empezar a alfabetizar, bueno, todo lo que se hizo, ¿no? Eso lo construyó el cubano con sangre y amor, ¿no? Entonces esas personas quizás tienen un sentido de revolución que no es que digo mejor, pero mucho más concreto, mucho más palpable a la hora de escuchar las historias que te cuentan, ¿no? Que el joven, sí, que no vivió todo eso. Que el joven que no vivió eso y que el joven que está totalmente invadido por una propaganda occidental. Eso siempre me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa invasión? Con esa contaminación. Sí, es muy fuerte. Es hablar de muchas cosas, ¿no? Pero, mira, desde el momento en que Cuba decide abrirle la puerta al turismo por una necesidad real y concreta de que el país se había caído a la Unión Soviética y empieza el periodo especial y era una crisis total, el país no le queda de otra que abrir las puertas al turismo con el costo que iba a tener, ¿no? Fidel decía, el costo de este periodo especial no va a ser solamente un costo económico, va a ser sobre todo un costo social. Y así es, porque hay una generación que creció en el no hay arroz, no hay carne, no hay queso, no hay medio de transporte, no hay. Entonces, quizás tiene menos apropiación por el proceso revolucionario cubano que otro que vio que sí había y no lo tenía y de pronto sí estaba en manos de la gente, ¿me entendés? Entonces, la propaganda no solamente viene de, bueno, a lo largo de la historia de Cuba fue de diferentes maneras, ¿no? pero no solamente viene de la propaganda de Miami, que es increíble, sino que también vos pensás que la mayoría de las familias cubanas, si no es prácticamente todas, tienen un familiar afuera. Bueno, en Miami mismo hay 1 millón de cubanos casi, en la isla hay 11 millones. Y entonces, claro, los familiares vienen de Miami o de Europa, donde sea, con su super iPod y su ropa y sus Nike y toda su cosa, porque salieron de una sociedad donde no había ese tipo de cosas, y el cubano dice, ah, afuera es un paraíso. Cuando vos le decís a un cubano, una cubana, no, porque mirá que afuera hay hambre, la gente duerme en la calle, no te lo creen, en un primer momento no te lo creen, porque el cubano y el imperialismo se ha obstinado en hacer creer que afuera es un paraíso y que Cuba es una isla asolada, donde no hay absolutamente nada, retrasada en todo lo que es el desarrollo tecnológico. Y el cubano, y muchos cubanos lo creen. No todos, ¿no? Pero muchos cubanos lo creen. Y el que lo cree principalmente es el joven y la joven. Entonces está este romanticismo con lo que es afuera que inevitablemente te lleva a desvalorizar lo que hay ahí. Que lo que hay ahí es la que yo llamo calidad de vida, ¿no? Es realmente las cuestiones prioritarias de una sociedad, porque están cubiertas totalmente. Yo soy testigo de eso. Educación, salud, alimentación, ahí nadie se muere de hambre, ningún niño, no existe niño que no vaya a la escuela, no hay persona que no sea atendida regularmente y de calidad. Entonces el cubano empieza a priorizar, como ya tiene asegurado su cuestión básica, cosa que en otras sociedades no, empieza, una claro, absoluta. Empieza el romanticismo y este coqueteo con todo lo que tiene la sociedad capitalista, ¿no? Eso afecta principalmente a la gente joven y es muy fuerte. Es lo que está quebrando por dentro a la idea de revolución que hubo hasta hace un tiempo. Bueno, no es que fue algo parejo de que hubo hasta hace un tiempo, ¿no? La, la. no nos vamos a despedir de Alina, porque realmente tenemos mucho, mucho más para compartir con ella. Por lo tanto, la vamos a invitar para el próximo viernes, que nuevamente se acerque, porque tiene muchas experiencias, no solamente en Cuba, sino en relación con otros países, y ya lo irá desarrollando el próximo viernes. Le agradecemos muchísimo a Alina todo esto que nos ha aportado. Es una visión realmente muy, pero muy objetiva. Nos acompañó musicalmente una viajera. Es Soledad Bravo. Nació en Logroño, pero se la reconoce como venezolana. Ha tenido una conexión muy especial, Soledad Bravo, con Cuba. Es así que un disco de ella son todos temas de la nueva trova cubana. Y de ahí hemos sacado estos dos que nos han acompañado musicalmente en la conversación que hemos tenido con Alina. Primero pasó La Era Está Pariendo Un Corazón y por último escuchamos Elegía, Grupo Moncada, que casualmente Grupo Moncada hace muchos, muchos años era un grupo de 8 integrantes que eran estudiantes de la Universidad Cubana y entendían que también tenían que salir a contar lo que estaba sucediendo ahí musicalmente, artísticamente. Así nació el Grupo Moncada y así lo hemos podido apreciar en la voz de Soledad Bravo. A fines del 2014 tuvimos la visita y la recibimos como personaje a Alina Sánchez, una joven recibida en Cuba, de médica. Nos habló de Cuba, nos habló de su experiencia como estudiante y como habitante de la isla, pero también quedó en el tintero algo más que sabe y piensa encarar Alina. Por lo tanto, vamos a abrirle la puerta a esta joven mujer, fuerte mujer, que nos da su testimonio, que nos cuenta su andar por los caminos no solo de América, sino del mundo. La vamos a escuchar. Adelante. Alina, ya recibida, ya viviendo todo esto, ¿que estuviste cuántos años? En Cuba, no constantes, estuve 7 años. No constantes, porque ¿de Cuba dónde ibas? Cuba, bueno, fui a Centroamérica una vez y después dejé de estudiar un año y me fui, bueno, esto es un cuento que no voy a contar acá, pero aparecí en Alemania, voy a decir aparecí. Y estuve un tiempo ahí, después estuve en Kurdistán, bueno, claro, estuve un año viajando. En Alemania conociste a mujeres kurdas. Claro, ahí conocí el movimiento de mujeres kurdas. ¿Y de qué se trata el movimiento de mujeres kurdas? Bueno, qué pregunta. Kurdistán, voy a hacer las aclaraciones que suelo tener que hacer, ¿no? Kurdistán no es un país, es una nación. Es un pueblo originario de la Mesopotamia, eso es Oriente Próximo, donde siempre han convivido muchas etnias y muchos pueblos, que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pasaron varias cosas y se estructuran los países como tal, las repúblicas con las fronteras que hoy conocemos, y entonces Kurdistán queda dividido en 4 partes, que es Turquía, Siria, Irak e Irán. Entonces, después del 23, que es cuando nace Turquía... Después de 1923. 1923, poco de tiempo después de la Primera Guerra Mundial, se firma un tratado en Europa que niega totalmente la existencia de los kurdos. Totalmente. A los kurdos se les decía los turcos de la montaña, ¿no? Porque se veía que alguna diferencia había, pero no se quería asumir que había otra nacionalidad. Se prohíbe la lengua materna, se penaliza totalmente una expresión cultural kurda, al punto que nadie lo hacía. O sea, ellos se adormeció, la nación kurda quedó durante décadas dormida, podríamos decir. En los 60, y bueno, cada vez más fuerte, empiezan a organizarse, empieza a surgir un grupo de personas, y sorpresivamente muchas de ellas, de las primeras, eran turcos internacionalistas, ¿no? Que creían que la solución para democratizar su país era eso, democratizarlo, que pueda existir una convivencia con las otras etnias, ¿no? Se empieza a trabajar en los pueblos, ¿no? Poquito a poquito, un trabajo de hormiga realmente, de la nada. Esta cuestión de decir, no, mirá, Kurdistán existe, ¿no? Un par de personas se acercaban a los pueblos y decían, no, ¿qué es Kurdistán? Y eran kurdos, ¿no? No, pero Kurdistán existe, esta es tu lengua, no sé qué, porque mucha gente lo escondía porque no se lo podía hablar en espacios públicos. Bueno, y entonces empieza una lucha por autorreivindicación que fue cobrando más y más fuerza. Después se funda el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, surge la guerrilla a partir de muchas condiciones. No fue una cuestión de nos gustan o no nos gustan las armas, había una cuestión de opresión política absoluta. Un periodo, una dictadura en el 80, en el 61 y después en el 80, exilios forzados masivos. En los 90 quemaron 4.000 pueblos completos. Yo conocí un chico de uno de esos pueblos que me contaba que los soldados los perseguían a los niños para asesinarlos, porque decían que después ellos se sumaban a la guerrilla, ¿no? Muy fuerte ahí, y la resistencia fue creciendo, ¿no? Mientras más, como decía el Che también, ¿no? Mientras un pueblo es más oprimido y excluido, la gente más se organiza, porque es una cuestión hasta de supervivencia. De supervivencia, claro. Cuando uno asumía el hecho de decir soy kurdo o soy kurda, era un acto revolucionario, porque estaba totalmente penalizado. O ibas preso o te mataban. Hace unas décadas atrás era así. Y ahora sos vinculado como terrorista. La soledad es un pájaro grande, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar, cuando llegue el silencio del desamor. La soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón para quedarse sola. La soledad con su niñez se moceda con su bebé, con su vejez, para llorar, para morir en soledad. La soledad A veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón para quedarse sola. La soledad con su niñez, su mocedad, con su bebés para llorar, para morir en soledad. La soledad es un pájaro grande, multicolor. La Alina, vamos a hacer esta aclaración, que hoy lo hablábamos fuera de micrófono. No sucede aquí, pero es más o menos. El pueblo, hablemos del sur, el pueblo mapuche, que hay, digamos, etnias que están en Chile, de los mismos pueblos originarios, que estaban divididos en grupos y parte en Argentina, como si se les hubiera prohibido a esos pueblos hablar, practicar, que algo pasó, pero no fue una cuestión de Estado como es esto. Sí, algo parecido. Igual yo creo que aquí también es una cuestión de Estado. Claro, o sea, para que se funde el Estado argentino había que aniquilar la identidad mapuche. Había que crear una identidad de argentinos y argentina. Creo que es muy parecido. Lo que pasa es que también allá, por ejemplo, en Turquía estamos hablando de 25 millones de personas. Y estamos hablando de un... Claro, estamos hablando de una región que tuvo imperio tras imperio tras imperio, oprimiendo a las minorías étnicas, pero con una tolerancia cultural sobre todo, ¿no? Y entonces, en el último imperio, que fue el Imperio Otomano, se concretó el genocidio asirio, el genocidio del pueblo griego. En 1915 mataron 2 millones de armenios y empieza el genocidio kurdo, que permanece hasta el día de hoy. O sea, no era solamente con los kurdos, fue con muchas otras culturas, sigue siendo con muchas culturas. Y también la cuestión de la religión es una cuestión que se utiliza como política de exterminio, de genocidio, ¿no? Muchas cosas es comparable. Es comparable con los mapuches, porque el mapuche, para sobrevivir de alguna manera, si vamos un tiempo atrás, ¿no? Ni hablar en la época de Roca. Para sobrevivir el mapuche tenía que ser argentino. Claro, en definitiva, tuvo que ocultar su lengua, su forma, su manera de vivir. Para muchos mapuches el día de hoy sigue siendo igual. Mm-hmm. Para poder estar incluido y bien adaptado a esta sociedad tienen que ser argentinas y argentinos. El argentino y la argentina hace poco o nada para reivindicar que tiene que existir una diversidad cultural, que el mapuche tiene condiciones, que tiene su espacio para desarrollar su cultura, su relación con la naturaleza. De alguna manera es igual, no es que vos te asumís como kurdo o como mapuche porque tenés una historia, unos ancestros, un credo y una forma de practicar el día a día de una manera. Es una cuestión de sociedad, es una práctica colectiva. Es cómo vas a administrar tu economía, es cómo vas a criar a tus hijos, cómo va a ser la educación, cómo todo, ¿entendés? Cómo vas a comercializar entre tribus, son muchas cosas, no es una cuestión individual la cuestión de la identidad. Estamos hablando de prácticas colectivas, de formas de sociedades que se estructuran y se reproducen de maneras diferentes. Thank you. tócame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. La bella es la que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sentas conmigo. Esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. También esta cosa tan fuerte de lo colectivo es lo que ha ayudado a ellos a poderse organizar hoy por hoy. Sí. Bueno, los kurdos en sí, yo te decía, ¿no? Imperio tras imperio, oprimido. Pero tuvieron la particularidad como nación de que nunca se adaptaban. Nunca se adaptaban con precisión a una figura estatal, a una forma de Estado. No, ahora hablamos de estados-naciones, pero bueno, antes estado dinástico, hubo muchas formas de estado. La forma más agresiva creo que es la que existe hoy, ¿no? El modelo de estado-nación. Pero de por sí ellos se conservaban como tribus seminómades que no podían responder o incluirse por su estructura comunal misma, ¿no? En un estado. Entonces conservaron esta cuestión comunitaria que la vemos al día de hoy. Igual, como te decía yo hace un rato, es parecida a lo que yo veía en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en el sur de México. Existe eso, y eso es lo que permite que la gente se organice, porque el pensamiento colectivo produce una resistencia colectiva mucho más allá de lo que necesita cada uno o cada familia para vivir. Es una cuestión de planteo de sociedad. Bueno, planteamos esta sociedad diferente como personas, como seres colectivos. No es un debate ideológico. Uh-huh. Ellos no, digamos, desde que tomaron las armas hasta el día de hoy, que hay más de 400 organizaciones, no es que se sientan a pensar cuál es el modelo, si son marxistas, leninistas, no sé qué. No, es una cuestión de que en la práctica como sociedad comunitaria ven cuáles son sus problemáticas y plantean cuáles son las posibles soluciones que tienen, ¿no? Viendo lo que hay alrededor, porque es un conflicto regional, no es un conflicto kurdo. Es mucho más allá. Para aquellos que quieran escuchar nuestros programas, deben escribir en Google o el buscador que habitualmente utilicen la palabra IBOOX. En este sitio ponen La Puerta de la Minga, donde ahí encontrarán los programas cargados. Empezó como un conflicto kurdo, como te estaba contando recién, ¿no? El hecho de asumir su identidad, pero eso trascendió, eso cambió mucho. En realidad, la vanguardia política hizo un giro de completo, ¿no? De querer un Estado kurdo, de tomar el poder y fundar un Estado kurdo, al hecho de negar y criticar fuertemente lo que era un Estado-nación y proponer una sociedad de convivencia entre las etnias, que ellos le llaman confederalismo democrático, que lo que propone precisamente es lo contrario, autonomías locales, que el poder de la decisión esté en la base de la sociedad, en las asambleas comunales, en los barrios, en las agrupaciones de campesinos, en las organizaciones de mujeres. Autonomía en lo comunitario. Organizaciones de mujeres, que a vos esto te compete y mucho. ¿Cómo estás ligada vos a las mujeres kurdas? Sí, bueno, ¿no? Porque me habías preguntado por ahí y no podía desligar el tema de las mujeres con el tema de la resistencia de toda esa sociedad. Bueno, yo soy del Movimiento de Liberación de Mujeres de Kurdistán, milito con ellas. Es una cuestión bastante amplia. Hay muchas organizaciones de mujeres, que no es que una mujer es fija en una organización, no está esa cuestión de vocación y sos médico toda tu vida, si en algún momento tienes que hacer pan, vas a hacer pan durante 10 años. Depende de lo que va surgiendo en la resistencia, ¿no? Y en el conflicto. O sea, significa que vos sos médica, pero si se necesitara trabajar en la panadería, vas a trabajar en la panadería. Exacto. Bueno, así ellos han podido resistir hasta ahora, ¿no? Porque hay espacios legitimados globalmente a los que ellos no podían acceder de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, no muchos kurdos, que los kurdos generalmente son una población pobre dentro de cada uno de esos estados y muy excluidos. No tenían, no es que mandaban a gente a estudiar en la universidad de medicina, ¿entendés? Por ejemplo, no en tema de la medicina. Entonces eso se iba creando dentro de la misma sociedad, la misma resistencia iba organizando a la gente, y en algún momento hacía falta una cosa, en algún momento era la cuestión de la prensa, fue muy fuerte, en algún momento sí se pretendió llevar a jóvenes a la universidad, sobre todo para llevar la cuestión del conflicto kurdo, sacarle esa invisibilización que tiene en la sociedad turca también y en la de los otros países. Yo siempre te dije que hay muchos más kurdos en Turquía, por eso hablo más de Turquía, por el conflicto más fuerte ahí. O sea, ha rotado por diferentes momentos, según la necesidad que la resistencia tenía y según el conflicto de las políticas de Estado a las que tenían que enfrentarse, ¿no? ¿Vos estás pronta a viajar o no? Sí, bueno, sí, yo dentro de poco estoy viajando para allá. ¿Y sabés cuál va a ser tu tarea? ¿Sabés cuál va a ser tu lugarcito? Bueno, sí, hay proyectos para, digamos, en el norte de Siria, por ejemplo, en el 2012... el 19 de julio del 2012, para ser así súper que precisa, surge una cosa que le llamamos la Revolución de Rojava. Rojava significa occidente en kurdo. Es la revolución del norte de Siria, que son poblados kurdos principalmente. No solamente, pero principalmente kurdos. En julio del 2012, en el marco de la primavera árabe, de la oposición siria, que después tuvo su participación en el intervencionismo de algunos países de Europa Occidental, Estados Unidos, los kurdos se declaran autónomos. El Estado y el ejército y todas las administraciones del Estado de Bashar al-Assad se retiran de esta zona y comienza un periodo de autogobierno, en las que todas estas cuestiones de cómo los kurdos habían planteado su sociedad, cómo quería que sean, empiezan a la praxis, ¿no? Se llevan a la praxis, desde el laboratorio del confederalismo democrático que les estaba contando. Y de alguna manera, alguna vez yo leía que una persona ahí, ¿no?, que tenía su responsabilidad en las asambleas comunales, decía, bueno, ahora tenemos nuestro autogobierno, no hay un Estado oprimiéndonos. Es un tiempo atrás, ¿no? Pero estamos colonizados y asimilados de mente. O sea, hemos sido asimilados durante décadas. Ellos, por ejemplo, los kurdos de Siria no tenían documentos. Ellos no podían casarse, no podían comprar una propiedad, no podían vender un auto, no podían hacer nada, porque no tenían documento, no eran ciudadanos. Entonces, ellos dicen, bueno, fuimos asimilados durante décadas y décadas y décadas, tenemos nuestras organizaciones políticas, tenemos nuestras propuestas políticas, pero ahora tenemos un autogobierno. Eso hay que construirlo, hay que descolonizarse poco a poco y construir la sociedad. Y si eso no se hace desde una óptica comunal, ¿cómo se inventa? Porque no hay una receta de decir quiero esta y esta sociedad y esta. En la práctica es muy diferente, empiezan a chocar muchas cosas, por ejemplo el tema de las mujeres. Hay toda una cuestión, o sea, la vanguardia es la liberación de la mujer, es el planteo cardinal por la que todas las organizaciones están atravesadas. Pero eso choca con la sociedad, con la familia, con los hombres constantemente, con las mismas mujeres en algunas ocasiones. Entonces ahí está la práctica, ahí es como se ve que la gente pasito a pasito va construyendo su autonomía. Entonces, bueno, el tema de la salud es otro aspecto de la sociedad, ¿no? Es una sociedad muy politizada y bueno, la idea es de democratizar todas las instituciones, que haya participación activa y directa en todas las instituciones, inclusive en las instituciones sanitarias. Porque cuando surge este autogobierno, los hospitales el sistema de salud estaba centralizado igual que antes, en el hospital estaban los mismos hombres que estaban antes, porque casi todos son hombres de bata blanca con su posición de poder. Bueno, todo eso hay que cambiarlo poco a poco. Entonces, bueno, la idea es colaborar con eso, ¿no? Con generar un sistema alternativo, ¿no?, que responda a las propuestas políticas que tienen como sociedad. No aislar el tema de la salud, sino llevarlo a una cuestión política para que la gente empiece a empoderarse y a generar autonomía también en cómo dan respuesta a los problemas de la salud, que es una cuestión de lo más sensible para una sociedad, el tema de la salud, los niños, las mujeres. Antes de declararse autónomos, estaban de todas maneras separados de ese Estado. Y entonces también seguramente estaban alejados de la salud. Bueno, como te decía, que los kurdos, casi todos, no eran considerados ciudadanos, no tenían documento. Uh-huh. Hay otra cosa que también influye, que el gobierno de Siria en algún momento desarrolló una política que le llamaban el cinturón árabe. Algunos le dicen el cinturón verde, que lo que hacían era desplazar población kurda, en el norte de Siria, desplazar población kurda y fundar pueblos árabes. Árabes beduinos, que digamos son árabes clase media baja. Son nómades. No, fundar pueblos árabes, uh-huh. O sea, con la consigna de que son pueblos árabes. Sí, sí. Entonces, la intención era dividir a los kurdos e incomunicarlos. Por eso es que estos gobiernos autónomos son tres cantones, digamos, más o menos en la línea de lo que son los cantones de Suiza, para tener uh-huh. una referencia, y son tres cantones que están separados. ¿Por qué? Por esto que les digo, porque desde hace décadas atrás que se ha fundado pueblos y ellos están, no es un territorio que tenga continuidad. ¿Y qué pasa con esta invasión que vos estabas diciendo que arman pueblos de beduinos? Nosotros conocemos lo que es esta idea del divide y vencerás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en los lugares más fácil de entenderlo, qué repercusión y cómo puede transformar sociedades completas es en Oriente Medio, ¿no? Es total el quiebre que han hecho, el fraccionamiento entre los pueblos por la cuestión de la etnia y por la cuestión del credo. Entonces, digamos, el desafío, uno de los desafíos más grandes que hay en esta, en estos sistemas de autogobierno es esa, ¿no? La convivencia plurinacional. Ahora mismo, eso es algo que se está dando y es lo que tiene amenazados a todos los gobiernos que están en la región, porque se está cayendo la forma en que están estructurados ellos mismos, que es a base del fraccionamiento, ¿no? De las pugnas. Y en el norte de Siria ahora hay kurdos, asirios, chechenos, turcomanos, armenios, y conviven. La religión está totalmente separada de lo que son las autoadministraciones. Todos los credos se toleran. Hay muchas religiones oficiales, lenguas oficiales. El kurdo ahí, por ejemplo, era prohibido también. No era posible la lengua materna, igual que otras lenguas, ¿no? Entonces esto está transformando una cuestión que supuestamente desde siempre estuvo, que fue la enemistad entre los pueblos, y está planteando otra sociedad, que es la que realmente ha habido en largos periodos de la historia, que son las comunidades, cada comunidad viviendo su cultura, practicando y organizados políticamente, sí, con un objetivo de crear su sociedad autónoma. Pero se está construyendo pisando sobre un suelo de diversidad, ¿no? Y así vuelvo al tema femenino, sí, que es fundamental en esta revolución. Sí, bueno, ahí tengo que ir más atrás, ¿no? Porque desde que se funda el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, hay mucha participación femenina. Y hago esta diferencia con que sí, en un principio sobre todo era participación, pero ya en los 90 es cuando, sobre todo en voz del líder del pueblo kurdo que se llama Abdullah Öcalan, que está preso hace 15 años en una isla de Turquía, empieza todo este planteo de la mujer, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Porque en esta crítica al Estado-Nación se vuelve a lo que fue la sociedad neolítica, el rol del una sociedad matriarcal, el rol de la mujer, los problemas, o sea, cómo se enfoca la economía desde la óptica capitalista y cómo es desde la óptica de los pueblos, ¿no? La economía de las necesidades, ¿no? Del vivir, del convivir, y que la mujer tenía un rol central, la mujer es la que núcleo a la sociedad, es la que le puede dar continuidad a esta cuestión comunal de la que venimos hablando. No es la mujer no es compatible con esa economía de excedente que sí tiene el hombre. Y no es una cuestión solamente de decir los hombres son buenos o las mujeres son malas, no estamos hablando de eso. Hasta aquí esta charla con Alina Sánchez y su compromiso con las mujeres kurdas, con el movimiento de mujeres kurdas. Lo tuvimos a Pablo Milanés en primer término, con Milton Nascimento en el tema La Soledad, y luego, y en segundo término, Pablo Milanés también, Ámame Como Soy, junto a Gal Costa. Así nos estamos despidiendo de este bloque de Alina, de sus experiencias, de su compromiso.